síndrome de las palabras. Palabras muertas. Y ahora venga a ver nuestros cementerios. Verá usted qué bien colocaditos los tenemos nosotros aquí. Sí, señor. Buenos muertos tienen ustedes. Sí, señor. Les felicito. Palabras mediocres. Palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras letras, palabras genéticas, palabras clonadas, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras sexuadas, palabras raúles, palabras cualquiera, palabras de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras. El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos, después la palabra, su carne y su sexo. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches a todos. En este miércoles 2 de noviembre, en esta hermosa víspera funeral. Hermosamente nostálgica, este es un tiempo para reconciliarse con los recuerdos póstumos supeditados a una tradición por medio de un par de jornadas. Pero ese bastardeo que recibe la señora muerte por parte de las religiones o las ciencias no tendrá lugar hoy en este programa. La muerte será y es hoy para nosotros curiosidad, investigación, nostalgia de los seres muertos, inertes. Será un punto de partida para retornar a la humildad de quien se sabe finito, perecedero. Intentaremos destrozar a las agujas de ese reloj biológico. Intentaremos morirnos, pero morirnos con felicidad. Morirnos a través de la conciencia de que vamos a morir. Si es que auténticamente tenemos un alma inmortal, hoy la dejaremos escapar en cada suspiro y en cada una de nuestras palabras. Bienvenidos todos los mortales y todos los difuntos. Intentaremos acariciar vuestros oídos y boicotear al reloj que mecaniza lo que llaman realidad. Boicotear al reloj que mecaniza lo que llaman realidad. El síndrome de las palabras. Palabras muertas. Palabras muertas. Sí, señor. Buenos muertos tienen ustedes. Sí, señor. Les felicito. Triste alegría del desencanto. Tengo que pensar un poco en todo esto. Has tenido toda tu puta vida para pensar en esto. ¿Qué importan unos minutos más para ti ahora? No te acerques a mí. Por favor. Te daño. No te acerques. ¿Wendy? No te acerques. Querida, luz de mi vida. ¿De qué tienes miedo? No me afrase. Dije, no voy a hacerte daño. Solo voy a aplastarte los sesos. Aplastaré tus jodidos sesos. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. La muerte es mi trabajo. y todavía no me siento digno. 40 años. Nombres, apellidos, apodos, y nadie sabe los míos. La vida es ingrata para los que no lloramos a nadie. Es verdad. Ustedes que lo tuvieron todo y aún quieren más. Pretenciosos montón de huesos, siempre prepotentes. Exigen homenajes, póstumos, tributos y ofrendas florales. Pero no son dignos. ¿Acaso este mundo no es de los vivos? ¿De los que trabajan? Ya me cansé de servirle a la muerte. Y la vida, que ni siquiera se acuerda o paga por mis servicios. Este mundo es de los que obran. El trabajo dignifica. El trabajo dignifica. Y ustedes, ustedes púdranse en paz. Palabras. Pues me hacéis casamentero, Ángela de Mondragón. Escuchad de vuestro esposo las grandezas y el valor. Él es un médico honrado por la gracia del Señor, que tiene muy buenas letras en el cambio y el bolsón. Quien os lo pintó cobarde no lo conoce y mintió, que ha muerto más hombres vivos que mató el cicampeador. En entrando en una casa tiene tal reputación, que luego dicen los niños, Dios perdone al que murió. Y con ser todos mortales los médicos pienso yo, que son todos veniales comparados al doctor. Al caminante en los pueblos se le pide información, temiéndole más que a peste de si le conoce o no. De médicos semejantes hace el rey nuestro señor, bombardas a sus castillos, mosquetes a su escuadrón. Si alguno cura y no muere, piensa que resucitó, y por milagro le ofrece la mortaja y el cordón. Si acaso estando en su casa oye dar algún clamor, tomando papel y tinta, escribe ante mi pasón. No se le ha muerto ninguno de los que cura hasta hoy, porque antes que se mueran los matas y confesión. De envidia de los verdugos maldice al corregidor, que sobre los ahorcados no le quieren dar pensión. Piensan que es la muerte algunos, otro viendo su rigor. Le llaman el día del juicio, pues es total perdición. No come por engordar, ni por el dulce sabor, sino para matar el hambre, que es matar su inclinación. Por matar, mata las luces, y si no le alumbra el sol. Como murciélagos viven a la sombra de un rincón. Su mula, aunque no está muerta, no penséis que se escapó, que está matada de suerte, que le viene a ser peor. En que se ve tan famoso y en tan buena estimación, atento a vuestra belleza, se ha enamorado de vos. No pide le deis más dote de ver que matéis de amor, que matado de algún modo, para en uno sois los dos. Casaos con él y jamás de viuda tendréis pasión, que nunca la misma muerte se oyó decir que murió. Si la hacéis, a Dios le ruego que gocéis con bendición, pero si no, que nos libre de conocer al doctor. El síndrome de las palabras muertas. Difuntas. Us heu preguntat moltes vegades, és possible que sigui feliç un enterramorts? Doncs sí, és feliç. Almenys veiem les coses tal com són. Exactament, en el seu punt just. Y sí, porque la verdad, tenés que tener el miedo de que está afuera, no hay que estar adentro. Claro. Pero 11 años. Dos años antes que terminara séptimo grado, empecé a venir. Y después dejé séptimo y me puse a laburar con mi abuelo. Después mi abuelo murió y agarré una sección solo. De 560 sepulturas, cuido 100, y de 100 te pagan 30. ¿entendés? Es re jodido sacar un muerto, porque vos están hace un año, ¿entendés? Y está todo podrido, ¿no? Bueno, el viejito va, saca el muerto, lo canta, la morgue y todo, ¿eh? Se prende. Toca que se muere un padre joven, de 30 años, que tiene pibes de 7, 8 años. Y ese pibe está parado con la madre al pie de la sepultura y le dice a la madre, porque no comprende, y le dice a la madre, mamá, ¿y por qué, papá, por qué está ahí? Y llora. Ahí, aquellas que te dije, se te ponen acá y tenés que tragar fuerte para adentro, ¿eh? Una criatura no entiende absolutamente nada. Y eso, a vos que estás haciendo ese trabajo, te queda como... Imagínate, ese hombre malo tapó a mi papá, tapó a mi mamá. Y es bravo. Este trabajo no le gusta a nadie. Este trabajo no le gusta a nadie. Este trabajo no le gusta a nadie. Us ho he preguntat moltes vegades, és possible que sigui feliç un enterramorts? Doncs sí, és feliç. Almenys veiem les coses tal com són, exactament, en el seu punt just. A més, tenim molta feina. Els d'avui som els únics que no sentim la crisi, eh? Aquí ho tenim tot vengut, tot això, tots aquests forats estan venguts sense necessitat de fer propaganda, ni dir allò de tanto más hipoteca, más banco, que no, aquí no. Aquí ho venem tot sense donar passos, res de plaços. Aquí el comptat, aquí el qui no ve amb els calés a la mà, aquí no se l'enterra, que l'enterri qui vulgui, però nosaltres no. Síndrome de las palabras, un programa para todos los loquitos. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Un, dos, tres, un, dos, tres. Se buscan, algunos olvidan. frío. Otros nunca se encuentran, hacen temblar la vida. Tiembla sueños, tiembla amor. Síndrome de las palabras difuntas. Sí, buenas tardes. Mire, hemos tenido una desgracia en la familia y quería hacerle una consulta por un aviso que sacaron ustedes en el diario. De... ¿Cómo? No le escucho bien, ¿eh? Sí, ¿ustedes venden un nicho? Vendemos un nicho en el Panteón del Clero, que es el primero que se hizo. No sé si usted lo ubica, que tiene un portón. Claro, eso es lo que le quería preguntar. ¿Dónde está ubicado dentro del cementerio? Bueno, usted entra por la puerta, digamos, al lado de la iglesia. Sí. Bueno, y camina una cuadrita, ¿eh? Y ahí está. Ah, perfecto. Y perdone mi ignorancia, pero es la primera vez que me toca hacer estos trámites. ¿Qué significa cajón y resto por el término de 24 años? Quiere decir que puede entrar una persona que recién muere con el cajón. Sí. Y si usted tiene gente que tiene que reducir porque están en tierra, sí, los restos en bolsitas, sí, están dentro de ese nicho. Ah, perfecto. Y además, cuando se compró ese nicho, la persona que lo compró era por 50 años. Sí. Yo lo compré en el año, es decir, hace 6 o 5 años. Sí. Porque tenía una viejita que cuidaba y bueno, esa viejita fue cremada ahora. Ah, sí. Entonces, en total, sí, es 26 años de uso. Ah, lo puedo por 24. Por eso restan 24 años. 24 años y usted lo puede renovar por 25 años más. Perfecto. ¿Qué precio tendría eso? 3.000 pesos. ¿Cómo? 3.000 pesos. 3.000 pesos. Bueno, muy amable, señora, ¿eh? De nada. Gracias. Thank you. madera fría. Pasan las horas y me visitan dos nuevos seres voraces. Venga a ver nuestros cementerios. Verá usted qué bien colocaditos los tenemos nosotros aquí. Sí, señor. Buenos muertos tienen ustedes. Sí, señor. Les felicito. El síndrome de las palabras. Palabras muertas. Canta estos versos. Cuando la vida festeja el modo de los calvarios, la sombra rueda, los ojos llantos, penetro al mundo de los pequeños abecedarios, donde las sienes no duelen tanto, muero despacio, mi vieja muerte me está esperando. Desde aquel día del primer llanto, tal vez mañana me ría de todo lo que he llorado. No sé, ¿y para qué? Ordenanza de la convivencia o algo por el estilo. Sí, ya lo vi, sí. Yo la verdad que mucha gana de convivir con un tipo como Klaus no tengo. Pero bueno, si él me quiere obligar a convivir con él, sería como una especie de convivencia, ¿no? Obligada. Sería como, no sé. Ahora, ¿qué pasa si un inmigrante escupe en el piso y le cobran 3.000 euros. Lo mismo vale un escupitajo de un catalán, un español, un alemán, un argentino, un sudaca, para hablar claro. Son grandes dudas que no sé, nadie me informa de nada, ¿no? Nadie nos informa de nada. ¿Por qué será? Y también quieren estigmatizar a los mendigos. Y bueno, mira, queda mal a veces, ¿no? Queda flojo la imagen de la ciudad, el tema de los guiris que ven a esta gente que pide. Y es como que te despierta la conciencia, digamos. A lo mejor sí, habría que erradicarlo. En eso Clos a lo mejor tiene razón. El tema, ¿no?, que a mí no me convence convivir con Clos. No sé, es que queda desprolija la miseria ajena. Es así, no hay vuelta que darle, queda desprolija, ¿no? No queda bien, no da imagen de ciudad europea que organizó Juegos Olímpicos. No da, no sí, da. Sí, pero la contaminación no se regula, y todo el cinturón industrial, la periferia, el agua, que a veces parece querosén, eso no se regula. Lo que sí se regula es que escupan el suelo. Bueno, está bien, hay veces que hay cada gargajo verde, cada pollo que no se puede creer, ¿no? Pero también habría que equilibrar un poquito, ¿no te parece? Me preocupa esto de que nos tilden de incívicos, ¿no? No sé, porque la verdad que yo me parece que no, ni yo ni vos, ni mucha gente da con ese target closiano, ¿no? De la civilidad. Hay que ver qué pauta la civilidad. Yo pensaba que esto era el tema del derecho romano, los griegos antes, pero me da la impresión de que no. De que nos equivocamos y que realmente no estamos educados como deberíamos estar. Bueno, a lo mejor esta ordenanza pone orden, ¿no? Sí, pero la contaminación sonora, el tema de los hospitales, los ambulatorios, ¿no? Todo ese tipo de cosas. No, pero mira, lo importante es que Barcelona tiene mar. Eso es lo importante. Barcelona tiene mar y el Mediterráneo. Me parece que por ahí anda la cosa. Para mí que Clos se inspiró en la civilidad del Mediterráneo. Ah, bueno, eso ya cambia las cosas, loco. Ya estamos hablando de palabras mayores, con mayúsculas, ¿no? La civilidad del Mediterráneo, claro. Igual, ¿sabés qué? Entre nosotros, yo si sabía que eran tan civilizados, me parece que no venía, ¿eh? Porque a mí me gusta escupir en el suelo. Qué sé yo, tiene magia, tiene un no sé qué, tiene arte, ¿no? Es eso de, ¿no? Aspirar, inspirar, tomar aire, los segundos intermitentes, ¿no? Te titila la boca, el gargajo que sale despedido, que va rumbo hacia el asfalto, la vereda, el tema de que si hay mucha gente, alguno ya te ve con la cara de el gesto gargajial y se corre, ¿no? Inspira un respeto un tipo que está por tirar un gargajo. Pero bueno, si es por la cultura mediterránea, la verdad que no sé, me adapto. Y no nos queda otra, macho. Vos pensás que en Argentina ya no nos queda más nada para escupir. Está todo escupido, está todo gargajeado. Vamos a adaptarnos, ¿no? Qué sé yo. Like me. Epitafio, León Felipe, Antología Rota. Aprende a escribir para redactar bien tu epitafio. No escribas otra vez en los mármoles fríos de los panteones insolentes, grotescas elegías funerarias. Ni un nombre ni una fecha. Aquí yace, basta, señor arcipreste. Yo sé muy bien quién yace aquí. Se ha caído la lámpara y hubo estrellas que ya no pueden ser registradas. Aquí yace la luz, como el aceite frío y derramado. ¿Y en qué piedra, en qué cruz, en qué historia vais a escribir ahora este epitafio, señor arcipreste? Oh, pobre viento enamorado de la arcilla. Ahí solo, solitario otra vez, sin albergue y sin cueva, mordiéndose la cola, aullando y dando vueltas y vueltas eternamente ciego en la noria vacía de la nada. Das Leben rennt mir von der Seele, die Sehnsucht erfüllt nur tapfer ihren Weg. El síndrome de las palabras muertas. Palabras muertas. Sí, señor. ¡Buenos muertos tienen ustedes! ¡Sí, señor! ¡Les felicito! ¡Ey, las putas al poder! ¡Porque sus hijos ya lo están! ¡Ey, las putas al poder! ¡Porque sus hijos ya lo están! El síndrome de las palabras. Un programa con algunos eslogans. Vamos a inclinarnos ante el difunto, escoltados por algún pariente cercano. Una o dos horas después, toda la familia está en la casa mortuoria, pero aunque los vecinos nos conocen bien, procedemos como si cada uno hubiera venido por su cuenta y apenas hablamos entre nosotros. Un método preciso ordena nuestros actos, escoge los interlocutores con quienes se departen en la cocina, bajo el naranjo, en los dormitorios, en el zaguán. Y de cuando en cuando se sale a fumar al patio o a la calle o se da una vuelta a la manzana para ventilar opiniones políticas y deportivas. No nos lleva demasiado tiempo sondear los sentimientos de los deudos más inmediatos. Los vasitos de caña, el mate dulce y los particulares livianos son el puente confidencial. Antes de medianoche estamos seguros, podemos actuar sin remordimiento. De la puerta había un coche particular y dos de punto. Abajo en el recibidor, junto a la percha, arrimada a la pared, estaba la tapa del ataúd, forrada de raso, con borlas y galón al que acababan de sacarle brillo. Dos señoras de luto se estaban quitando los abrigos. A una de ellas la conocía, era la hermana de Iván Illich. La otra le era desconocida. Suard, compañero de Pietro Ivanovich, bajaba las escaleras y desde lo alto, al verle se detuvo y le hizo un guiño, como diciéndole, qué tontería ha hecho Iván Illich. Nosotros somos distintos. La cara de Suard, con sus patillas a la inglesa y toda su flaca figura embutida en el frac, presentaban, como siempre, una elegante solemnidad. Y esta solemnidad, siempre en contradicción con el carácter jocoso de la persona misma, ofrecía aquí una gracia especial. Así lo pensó Piotr Ivanovich. Ivanovich dejó pasar a las dos señoras y las siguió por las escaleras. Schwartz se detuvo, esperando en el rellano. Piotr Ivanovich comprendió la causa. Quería convenir con él dónde se reunirían para jugar una partida de vint. Las señoras entraron a reunirse con la viuda mientras Schwartz, con los fuertes labios apretados en un gesto de seriedad y jocosa mirada, indicó arqueando las cejas a Piotr Ivanovich que iría hacia la derecha, hacia la habitación en la que se encontraba el difunto. Ivanovich entró, como siempre ocurre, poseído por un sentimiento de perplejidad ante lo que le era necesario hacer. Una cosa sabía, que en estos casos nunca está de más santiguarse. Acerca de si debía hacer una inclinación, no estaba del todo seguro, y por eso optó por un término medio. Al entrar en la habitación, hizo varias veces la señal de la cruz y se inclinó ligeramente. Un sacristán de levita, animoso y enérgico, leía algo en voz alta, en un tono que excluía todo género de contradicciones. El criado cruzó con suaves pasos por delante de Piotr Ivanovich, espolvoreando algo por el suelo. Al advertirlo, Ivanovich sintió un ligero hedor que se desprendía del cadáver. En su última visita al todavía vivo Iván Ilich, había visto a ese criado en el despacho. Hacía las veces de enfermero, e Iván le tenía gran aprecio. Piotr Ivanovich siguió persignándose y haciendo inclinaciones hacia un lugar intermedio entre el féretro, el sacristán y los íconos colocados en un rincón sobre la mesa. Luego, cuando este movimiento de santiguarse le pareció que duraba demasiado, se detuvo y se quedó mirando al muerto. Este yacía como todos los muertos. Producía una particular sensación de pesadez, con los miembros petrificados y hundidos en la caja, con la cabeza reposando para siempre en el cojín y sacando, como siempre hacen los muertos, su frente amarilla de cera, con los escasos cabellos pegados en las hundidas sienes y la nariz saliente, que parecía inclinada sobre el labio superior. Había cambiado mucho. Estaba aún más delgado desde que Piotr Ivanovich lo viera la última vez. Pero como les ocurre a todos los muertos, su cara era más hermosa y sobre todo con más expresión que cuando estaba vivo. Esta cara parecía decir que todo cuanto era necesario hacer había sido hecho y había sido bien hecho. Pero además, en esa expresión había un reproche y una advertencia para todos los vivos. Esta advertencia le pareció a Piotr Ivanovich fuera de lugar, al menos en lo que a él se refería. Sintió algo desagradable y por eso, santiguándose una vez más con prisa, con más prisa de lo que, según se imaginó, debía hacerlo para guardar las conveniencias, dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Esto fue un fragmento adaptado de La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy. Alguna vez fueron vanguardia. Hoy son parte de la piel de los recuerdos de infinidad de personas. En el síndrome de las palabras, éramos tan jóvenes.

el culto del síndrome de las palabras. El gusto del síndrome de las palabras. Porque a mí me gusta la música con guitarra. A mí me vuelve loca el rock and roll. El rock and roll. A mí me vuelve loca el rock and roll. El rock and roll. A mí me vuelve loca síndrome de las palabras. Síndrome de las palabras. Todavía tengo casi todos mis dientes, casi todos mis cabellos y poquísimas canas. Puedo hacer y deshacer el amor, trepar una escalera de dos en dos y correr 40 metros detrás del ómnibus. O sea que no debería sentirme viejo, pero el grave problema es que antes no me fijaba en estos detalles. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Síndrome, síndrome, síndrome, síndrome, síndrome. Síndrome, síndrome.